Bienvenidos a Comunes, en este segundo programa de lo que ya sabéis, un programa sobre contenidos libres, sobre copyleft y sobre creación en definitiva. Hoy volvemos con nuestro Index Sonoro, con un par de entrevistas y con, como no, la presencia de David al otro lado. La sección consultorio libre. Por supuesto, el consultorio libre. Y en principio no hay mucho más que contar, empezamos. Y hoy en Index Sonoro vamos a hablar sobre software libre para la grabación de audio, para la creación de música en definitiva. Explicar, supongo, que el software libre es aquel que posee unas licencias determinadas que quizá David se va a explicar más a fondo, pero fundamentalmente en muchos casos se suele confundir con la gratuidad, porque muchos de ellos son de por sí gratuitos y realmente no tiene por qué serlo. De hecho, algunos de los que menciono tienen versiones de pago, lo digo para aquella gente que intente descargárselos o pueda encontrarse con cosas que no son gratis, pero sí libres, lo que es lo mismo, que tienen código abierto y que se distribuyen bajo una licencia, ¿no?, con un determinado tipo de uso. Aquí de la cuestión es, más que nada, que tú puedas modificar los programas y luego redistribuir esas modificaciones. De hecho, muchos de ellos son adaptaciones sobre otros de los que voy a mencionar. Existen numerosos programas de los cuales hay versiones diversas, dependiendo para qué sistema se vayan a instalar y bueno, dependiendo un poco de las funcionalidades específicas que uno esté buscando cuando quiere manejarlos. En primer lugar, vamos a hablar de Roser Garden, que es posiblemente uno de los más conocidos. Solamente se encuentra para Linux y es un entorno de edición musical con secuenciador de audio y MIDI y multipistas, o lo que es lo mismo, una suerte de Cubase, pero en software libre. Es uno de los más populares, pero no es multiplataforma, con lo cual solamente lo podréis probar aquellos que tengáis un entorno libre tipo Linux. Luego está el Ardour, que es un secuenciador de audio multipistas bastante potente, y bueno, con el cual alguna vez incluso he llegado a hacer mezclas y he de decir que se maneja bastante bien. Es muy parecido a lo que puede ser un Logic, por ejemplo, y cuenta con soporte para plugins LAZSA o para plugins incluso VST con algunas adaptaciones. Decir que los plugins LAZSA son los propios de Linux, que bueno, como iremos viendo ahora, tienen algunas peculiaridades. Como comentábamos, existen una serie de efectos que se pueden lanzar y que son los de tipo LAZSA, pero también existen algunas peculiaridades que conviene tener en cuenta antes de meterse en este mundo. Existen servidores de audio y MIDI como pueden ser el JAC y existen también un conjunto de drivers de baja latencia propios para Linux que bueno, necesitan ser instalados si queréis que las cosas funcionen medianamente bien. Incluso en entornos distintos a Linux requieren de parte de estos programas para poder funcionar los distintos digamos, engendros que os estoy comentando, porque hay un poco mis primeras mezclas de Fever, todo esto, ¿no? A pesar de que suene todo muy técnico. Sí, sencillamente son un conjunto de herramientas que bueno, de las cuales se puede disponer y que muchas de ellas son suficientemente potentes como para trabajar. De hecho, Ardor, que es posiblemente uno de los proyectos más avalados, se utiliza en el entorno profesional para cosas muy específicas, ¿no? Sobre todo por la capacidad, como comentaba David, de modificación. Tiene todo un entorno de desarrollo posible, con incluso hardware específico para esta plataforma, de cara a abaratar costes o a conseguir funcionalidades que el software convencional no contemplaba. Me refiero por eso al software de pago, que suele ser muy caro hacer desarrollos específicos para determinados entornos de trabajo. Luego también hay otras herramientas ya más populares, como pueden ser Hydrogen, que es una máquina de ritmos que tiene portes tanto para... Caja de ritmos, ¿no? Dice máquina de ritmos. Sí, o máquina de ritmos. No es una caja en sí, pero vamos, es lo que antiguamente se conocía como... Es la película de Santiago Segura, ¿no? Sí. Y bueno, es bastante versátil y bueno, cuenta con algunos amplios más o menos buenos que puedes ir lanzando para hacerte tus ritmillos de batería. Tanto Hydrogen como Ardor funcionan perfectamente en Linux y en Mac, o sea, en sistemas Unix. Y seguramente el más conocido de todos, ya para ir terminando, está el Audacity, que es un programa de edición de audio multipista con soporte para MP3 y OGG, que bueno, se ha convertido en un estándar prácticamente de grabación en entornos libres. Funciona muy bien en Linux, pero hay que reconocer que posiblemente las versiones más utilizadas son las de Windows y las de Mac, y cuentan con capacidad suficiente, pues eso, para la edición de archivos. El multipistas no está muy ligado, la verdad que funciona mejor a una pista, pero siempre puedes hacer de tus apaños. Dispone de una galería de efectos bastante decente y puedes arreglar desde un audio hasta hacer unos cuantos cortes o, no sé, trabajar con la edición de, sobre todo, de voz, ¿no? ¿No? ¿Se podría tergiversar un discurso de Aznar o algo así, o de Esperanza Aguirre? Perfectamente, sin ningún tipo de problema. Bueno saberlo. Sí, no tengas miedo por ello, que funciona. Y bueno, más allá de todo esto, existen un montón de herramientas que se entremezclan. O sea, existen módulos para hacer que todo esto funcione. Existen versiones desfasadas que siguen funcionando, como Ecason o otra serie de programas más antiguos, sintetizadores, Specimen, un programa de sampleo también bastante conocido, y todo un mundo por descubrir de gente que empieza a utilizar este tipo de herramientas y que además las reivindica dentro de la creación de audio y de la edición, sobre todo, de estas pistas, ¿no? De hecho, esto que estamos escuchando ahora mismo pertenece a una de las grabaciones que suelen utilizarse en entornos, se suelen realizarse en entornos libres y se suelen editar con algunos de estos software. Está descargado de OpenSound, de uno de los portales de música libre que hay en Internet, algunos de los cuales comentamos el otro día, en donde abunda sobre todo la música electrónica, aunque también podemos encontrar otras cosas del punk o del country o de blues o de música rock o ambiente, etcétera. Pero bueno, muchas veces, sobre todo porque el hardware para construir un estudio suele ser muy caro, lo que más abunda es la música realizada íntegramente en un ordenador y un micro para grabar unas voces, que es lo más asequible. siempre que te pregunto. Bueno, a pesar de esta voz de cazalla que Dios me ha dado por culpa de este puente tan intenso, bueno, soy David, el que lleva normalmente la sección del consultorio libre, aunque esté absolutamente irreconocible. Pido disculpas a nuestra masiva audiencia. Y bueno, ya sabéis que para cualquier tipo de duda, consulta o sugerencia que tengáis para tanto el programa como para el consultorio libre, podéis mandarnos un email a la dirección cba.comunes@gmail.com. Repito, cba.comunes@gmail.com. Y bueno, la verdad que parece ser que de momento la gente no se anima mucho a enviar sus dudas y sus consultas al consultorio libre, aunque bueno, tenemos aquí al incombustible y fiel Antonio de Cáceres, que bueno, una vez más nos ha vuelto a mandar una de sus dudas, ¿no? Y la duda que nos comentaba es si, ya que tanto se critica a las entidades de gestión como las GAE, etcétera, etcétera, si había algún tipo de entidad o de sindicato que pudiera defender a los autores y a los creadores. Bueno, muy la verdad que esta es una su pregunta. Es una muy buena pregunta con una muy mala respuesta, porque la respuesta rápida sería un no, pero hay que matizar un poco esto porque qué razones históricas tiene, ¿no? En realidad, como hemos comentado alguna vez, la Sociedad General de Autores y Editores, antes era Sociedad General de Autores de España, que tuvo además bastantes litigios con la Sociedad General de Azucareros de España, tuvieron ahí problemas y al final tuvieron que ser los azucareros los que tuvieron que cambiarse el nombre, perdieron el pulso, como no podía ser de otra manera con una entidad de gestión como es la SGAE, tan, tan potente. Bueno, pues al final la Sociedad General de Autores de España, al final ese cambio era Sociedad General de Autores y Editores, es decir, en la edición, lo que respecta por ejemplo a la edición musical, la editorial es quien presenta la obra, quien hace la línea musical, es decir, quien genera la partitura. Como es bien sabido, el 99% de músicos de rock y de pop pues no tienen ni idea de solfeo y mucho menos de plasmar los pocos conocimientos que tienen de armonía y melodía en una partitura. Entonces la editorial, digamos, que cubre esas carencias y hace una serie de trámites burocráticos y se lleva un 50% por ello. La verdad que es curioso que sería pues un poco como la patronal, ¿no? La editorial, que explota de alguna manera a los músicos y creadores, pero aún así están en la misma instancia, es decir, tanto los creadores como sus editoriales están todos en la Sociedad General de Autores y Editores, cosa que es un poco, digamos, paradójico, por decirlo de una manera suave. Por poner un ejemplo, pues podría ser como los sindicatos verticales franquistas, donde estaban tanto los patronos como los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, sin querer llamar a la Sociedad Franquista, nada más lejos de mi intención, pero quiero decir que es una cosa análoga. Por lo tanto, la respuesta que antes le quería comentar a nuestro compañero de Cáceres es que hoy por hoy no hay sindicatos de autores puramente que no compartan instancias con las editoriales, ¿no? Porque hay otras entidades de gestión alternativas a las GAE, como puede ser AGEDI, otras solamente para intérpretes y ejecutantes, no para creadores, como puede ser la AIE, la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de Luis Cobos, pero lo que es un sindicato de autores, aunque tuviera un sesgo corporativo o no, la verdad que de autores y creadores, pues la verdad que hoy por hoy no existe. Y la verdad que es una pena porque, por ejemplo, en lugares como en el Reino Unido, sí que se están dando pasos hacia la creación de instancias de defensa de los autores y de los creadores, ¿no? Por ejemplo, con una de las demandas primeras que han hecho en el Reino Unido, pues grupos como Radiohead y gente así, que además también están jugando pues con distribuir sus discos de manera gratuita en la red, con el tema de descargas, que lo tienen bastante claro, lo que están proponiendo es alguna serie de límites a las editoriales, es decir, que una editorial solamente puede ser tu editorial durante un determinado número de tiempo y no de por vida, que es lo que está sucediendo ahora. Y luego también, pues eso, intentar controlar, por ejemplo, todos los abusos que están haciendo las discográficas, porque claro, normalmente las editoriales son editoriales que están totalmente relacionadas, aunque son entidades jurídicas distintas a las compañías discográficas. Así que una entidad como las GAE, muy difícilmente va a defender a los autores cuando las propias discográficas, vía sus editoriales, están en ese propio ámbito, ¿no? Entonces, y otra de las cosas que se planteaban es, como ahora parece ser que cada vez se venden menos discos y menos DVDs, ahora se quiere que los músicos firmen contratos 360 grados, es decir, que suelten pelas de todo lo que recaudan tocando en directo, que ha sido históricamente la verdadera fuente de ingresos de los músicos. Entonces, para controlar todo este tipo de desmanes, es decir, los abusos editoriales y los contratos de 360 grados, que en algún, si algún consultorio, si Antonio de Cáceres pues nos pregunta por él, pues ya podremos tratar el tema con más detenimiento en otro programa, pero vamos, para todo este tipo de abusos surgen, está habiendo iniciativas en el Reino Unido, pero hoy por hoy en España pues no hay nada similar y pues la gente tiene que contentarse pues con la SGAE. Simplemente para recordar, aunque Antonio siempre lo tendrá presente, el correo es comunes.cba@gmail.com. Podéis enviar ahí vuestras consultas, vuestras dudas acerca de autoría, licencias libres, etcétera. Antes lo he dicho al revés, el email, ¿puede ser? Es posible. Sí, vamos a decir otra vez la dirección correcta, por favor, Nacho. comunes.cba@gmail.com. Esto que estaba sonando era un temazo de los Queens of the Stone Age, My Little Sister. Y bueno, si la técnica no nos ha fallado, debería estar por ahí al otro lado del teléfono doña Patricia Moreno Arraras. Patricia, ¿estás por ahí? Estoy aquí. Perfecto, te oímos alto y claro. Venga, estupendo. Yo a vosotros también. Perfecto, me alegro. Bueno, lo primero, muchas gracias por colaborar con el programa Comunes, Patricia, y por concedernos esta entrevista. A vosotros. Que sabemos que andas muy liada. Y bueno, no sé si sabrás, te comentamos previamente que este es un programa que hablamos de, sobre cultura y conocimiento libre, pero de una perspectiva lo más amplia posible, ¿no? Entonces, bueno, tú eres una abogada que eres experta en derecho penitenciario y que estás implicada en un proyecto que se llama www.derechopenitenciario.com. ¿Podrías comentarnos así a grandes rasgos qué es este proyecto y cómo surge? Este proyecto, vamos a ver, nosotros llevamos, y digo nosotros porque no es un proyecto que me pertenezca en exclusiva, ni muchísimo menos, y este proyecto surge un poco ante la constatación de un número, o por parte de un número de abogados de aquí, de Pamplona, de Iruña, que nos dedicamos al derecho penitenciario y que, como comentaba, pues constatamos que en esta materia no hay ningún recurso gratuito, ni siquiera no gratuito. No hay ningún recurso interesante a nivel un poco científico desde el punto de vista del derecho penitenciario que reúna un poco todo el material que nosotros necesitamos para trabajar. Es decir, legislación, jurisprudencia, noticias, datos, doctrina, ¿vale? Date cuenta que, daros cuenta que el derecho penitenciario es una rama del derecho que no interesa a las editoriales, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque no da dinero. Porque el derecho penitenciario, como todos sabemos, en la cárcel normalmente están los pobres, y como en la cárcel están los pobres, pues los pobres no tienen derechos, no tienen dinero para pagar a... O sea, no hay muchos libros de texto para enseñar en la universidad, ni sesudos estudios sobre penitenciario, tampoco, entonces, ¿no? Tampoco. Es una materia que está como muy abandonada, una materia muy marginal, y tiene que ver con lo marginal del colectivo. Entonces, cuando el colectivo a quien defiendes no tiene dinero, normalmente, bueno, hay muchos abogados que prescinden de ese colectivo como cliente, y eso provoca que no se escriba sobre esa materia, que no se investigue, porque a los abogados, no a todos, pero a un colectivo importante de los abogados, el tema no le interesa porque no da dinero. Entonces, la consecuencia de todo esto es que no se escribe, no se investiga, o muy poco, vaya, o por lo menos en comparación con otras ramas del derecho, y que nos encontrásemos los que trabajábamos en esto con un vacío terrible. Entonces decimos, bueno, pues vamos a ver si le ponemos a esto remedio. Y eso es lo que hemos hecho con el portal. Sí, perdón. ¿La idea del portal surge de alguna experiencia previa o algún tipo de iniciativa que visteis en algún sitio que se pudiera hacer Reino Unido, Estados Unidos, o es una iniciativa hecha desde cero, puramente original? No, vamos, a ver, lo mismo existe, pero vamos, la idea del portal no es nuestra. Nosotros pensamos que tenía que existir algo así, coincidió con el auge informático en estas cuestiones, y la verdad es que nosotros no vimos nada parecido en esta materia. Sí que había algo bastante parecido en materia de extranjería que lo hacía el Colegio de Abogados de Zaragoza, pero no, la verdad es que no nos hemos inspirado en ninguna otra gente en principio. O sea, que os podéis poner la medalla perfectamente, ¿no? Pues bueno, en esta no cuestión. Yo creo que los de Zaragoza se la podrían poner más, eso sí que es verdad. Otra cuestión, la web evidentemente está orientada a profesionales, de gente que tenga que trabajar por algo relacionado con derecho penitenciario, pero luego creo que también podría, www.derechopenitenciario.com, creo que también podría verse como una web de divulgación, ¿no? Porque también hace una recopilación de las distintas noticias que surgen en prensa y en medios escritos en internet, sobre todo lo relacionado con penitenciario. ¿Esto es intencionado? O sea, que todo tipo de personas pudieran visitar la web, o en principio era simplemente una cuestión más o menos profesional. No, vamos a ver, lo que está claro es que, desde luego, y por un poco el perfil de gente que nos escribe y demás, es que no solo hay abogados que la consultan. Es una web que además tiene un apartado que se titula así, Novedades y Noticias, y ahí recopilamos noticias sobre prisiones, no solo sobre el aspecto jurídico o sobre derecho penitenciario, sino sobre muchísimos otros aspectos que tienen que ver con la cárcel. Entonces, y nos consta que hay mucho preso que la visita, los que pueden, los que salen, por ejemplo, hay muchos familiares de preso que también nos escribe y nos pregunta, y muchísimos también colectivos relacionados también con grupos de apoyo a presos, por ejemplo. O sea que no tenemos visitas solo de gente que desee consultar una sentencia o encontrar una norma, ni muchísimo menos. Y de hecho, nosotros tampoco hicimos esto solo con un interés meramente científico desde el punto de vista técnico-jurídico, sino con la idea de que la filosofía que nosotros tenemos a este respecto, que es muy contraria a la propia existencia de la prisión, por lo menos tal y tal como está concebida hoy en día, pues esta idea nuestra pues fuera un poco calando también. Y a la hora de participar, ¿qué respuestas están teniendo los abogados a la hora de generar contenidos, crearlos y divulgarlos de forma gratuita en una web? Poca. La verdad es que nosotros, los que nos hemos dedicado al penitenciario, nos llevamos muy bien. Los de todo el estado nos juntamos además una vez al año. Nos queremos mucho, ya te digo, somos amigos. Y pese a todo eso, pues nos cuesta Dios y ayuda que la gente nos mande cosas. Pues por la vagancia pura. Entonces al final nos tenemos que alimentar un poco de las bases de datos, no de las bases de datos, porque no podemos copiar de otras bases de datos. De hecho, nosotros tenemos que comprar las propias sentencias al CENDOJ, que es un centro de documentación judicial, pero nosotros sacamos las sentencias que nos puedan interesar de otras bases de datos, las seleccionamos y a partir de ahí lo que hacemos es pedir, copiar, o sea, no copiar. Me estoy equivocando. Te vas a meter en un lío, cuidado, Patricia. ¿Sabes qué pasa? Que me oigo con eco. Ah. Entonces me distrae muchísimo, porque me oigo a mí como si me estuviera con un cierto retraso, como si me estuviese oyendo un poquito más tarde. Para la próxima vez mejoraremos, lo siento. No, si eso seguramente es una cuestión del teléfono este o no sé, pero el caso es que me lío. En definitiva, que no copiamos, que compramos las sentencias al CENDOJ, pero la gente, los abogados de esta materia no nos echan muchas manos, la verdad. Una pregunta quería hacerte, justo que has sacado el tema del CENDOJ y todo el tipo de documentación, sea jurídica o científica. ¿Cómo son las tarifas a ese respecto? ¿Son abusivas? ¿Son solo para cubrir gastos? ¿Se podría intentar redistribuir este tipo de información, que en definitiva es pública, de otra manera? A ver, las sentencias no son baratas. Yo la verdad es que no me encargo de eso dentro del portal, pero no sé si nos cobran 1 euro por sentencia o una cosa así. No me parecía a mí especialmente barato en su momento cuando hablamos del tema, pero digo que no me encargo yo del tema. Y luego, nosotros no pagamos a nadie para que publique en el portal. O sea, la gente que publica, que no sé, remite un artículo de doctrina, tiene muy claro que no le vamos a pagar y que lo hace de forma completamente gratuita, altruista, cede el contenido y punto. Esa es un poco nuestra filosofía. Entonces, ahora pues sí, que se podría, nos podríamos plantear empezar a pagar por contenidos que aparecen publicados en otro sitio, pero no nos lo hemos, a día de hoy desde luego no lo hemos planteado, porque nosotros, los que estamos haciendo el portal, le metemos muchas horas, cobramos 4 pelas, una pequeña subvención nos da el gobierno de Navarra, pero vamos, que resulta absolutamente indignante a cuánto nos sale la hora de trabajo, y no tenemos dinero para comprar ni para pagar contenidos, ya te digo. Una pregunta. Una pequeña retribución para pues bueno, para que no se nos quede. Yo le meto todos los días hora y media. En fin, hora y media a mí en el despacho pues me cundiría, claro, y evidentemente pues no me cundiría económicamente, y lo que nos retribuyen pues es de risa pura, pero vamos, que tampoco lo hacemos por eso. Claro, veo que estás igual de autoexplotada que quienes colaboramos en distintos ámbitos de la contrainformación, nosotros con una orientación un poco más marginal. Una pregunta ya más en serio. ¿Os habéis planteado alguna vez todo el tema de licencias que tenga vuestra web? Es decir, vosotros tenéis que comprar los contenidos, los colgáis ahí. Por ejemplo, sí. Perdona, sí que te he interrumpido. Sí, no, era simplemente eso, ¿no? Que es de libre distribución, o sea, cualquiera, me imagino que por supuesto, citando de dónde se ha descargado. Nosotros compramos los contenidos, o algunos de los contenidos, las sentencias, por ejemplo, y desde luego no cobramos por los contenidos. Vamos, de hecho, con que se nos cite, y desde luego si es una sentencia, ni aunque se nos cite. O sea, no exigimos que se nos cite. Nosotros no tenemos ningún tipo de licencia, ni nos lo hemos planteado. De hecho, vamos, la idea es exactamente la contraria. que es que se nos copie, se nos cite, se nos consulte. Ni siquiera nos hemos planteado la posibilidad de reclamar a nadie derechos de nada porque se nos usurpen contenidos. No parecéis abogados, esto es sorprendente, Patricia. No, un desastre, sí, en casa de herrero, cuchara de palo, vamos. Bueno, aparte que es que, como te comento, como la idea era tan otra, tenía y tiene tan poco que ver con ningún ánimo de lucro, sí que nos molestaría que alguien nos fusilara la página entera y no nos citara, pues hombre, pues eso nos molestaría, pero vamos, yo creo que ni en ese supuesto si alguien lo hiciera con ánimo de lucro nos plantearíamos de demandarle, pero si no, ni remotamente. Pero bueno, en cualquier caso supongo que sí que resultará gratificante, ¿no?, el trabajo, y será reconocido al menos por aquellos profesionales que os tenéis que mover, ¿no? Y a ver si otra gente de otras ramas del derecho se anima a hacer cosas análogas también, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues llevamos desde hace, llevamos como 4 años o así con esto, y es un trabajo como muy lento, muy sordo, y además es muy muy farragoso también. El tema de análisis de sentencias, por ejemplo, pues es una cuestión que cuesta mucho tiempo, que leerse la sentencia, hacer un resumen, clasificarla por voces, no es tan sencillo como puede ser alimentar otro tipo igual de portales, ¿no? Es un trabajo bastante técnico y bastante aburrido a veces, ¿no? Pero lo que sí que nos estamos dando cuenta con el paso del tiempo es que sí, que se nos conoce, que se nos reconoce, y que cada vez nos piden más nuestra presencia en distintos foros, la gente nos lo agradece, la gente que es técnica en la materia pues nos empieza a decir que es una referencia, ese tipo de cosas que hacen ilusión, claro. Y máxime, ¿no?, como sobre todo hasta que los presos, ¿no?, que están interesados en, bueno, el proyecto. Claro, y sobre todo que nos escribe, por ejemplo, mucho familiar que nos pone por las nubes y nos hace muchísima ilusión, pues gente que nos cuenta, pues tengo a mi padre en la cárcel, estoy perdidísima y no sé cómo apañarme, y menos mal que estáis vosotros ahí, y aparte de que mantenemos un contacto, o sea, todas las consultas que nos hacen jurídicas, de momento y con el volumen que tenemos, como no son muchísimas, pues las contestamos. O sea, también tenemos un servicio de asesoramiento, aunque no es la idea, ¿vale? Pero lo hacemos. Limitado, ¿no? De momento lo hacemos. No lo tenemos limitado a día de hoy. Lo que pasa es que como el volumen de las consultas que nos llegan, que son sobre todo, ya os digo, de presos y familiares, pues no es enorme, pues de momento lo atendemos, claro. Patricia, muchísimas gracias por darnos una entrevista a Comunes, y esperamos que la próxima vez que estés por Madrid pues puedas venir aquí a estar con nosotros presencialmente y así conoces el estudio, ¿de acuerdo? A ver si es verdad. Pues muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Hasta luego. Y en breve daremos un cambio de contenido e iremos a hablar con Eduardo Romero, que bueno, va a presentar en breves un nuevo libro, A la vuelta de la esquina, relatos de racismo y represión. Así que en un momento en Comunes. pues esto que sonaba Iggy and the Stooges con su tema I Got It Right, y procedemos ahora con la segunda entrevista. Nacho. Pues tenemos al otro lado del teléfono a Eduardo Romero, como comentaba. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y bueno, nos gustaría que nos presentaras en primer lugar, A la vuelta de la esquina, Relatos de racismo y de represión. Es el libro que bueno, está a punto de presentar, está recién salido, y el cual firmas junto con un prólogo de Santiago Albarrico, perdón. Pues bueno, sí, como dices, el libro acaba de salir esta semana y lo presentamos mañana en nuestro local, en Cambalache, en Oviedo. Y es un libro que trata sobre, digamos, la crítica a las políticas migratorias, trabajo que venimos haciendo ya desde hace un par de años con otros textos, digamos, más en tono de ensayo político. Pero en este caso lo que hemos hecho es, digamos, que profundizar en esa crítica, pero a partir de historias concretas que pasan, que nos pasan por las calles de nuestros pueblos y de nuestras ciudades de Asturias, situaciones de detenciones, persecuciones y humillaciones a los inmigrantes, especialmente a las personas sin papeles. Entonces el libro es un conjunto de 9 textos que tienen en común en tratar precisamente sobre estas historias, principalmente el relato A la vuelta de la esquina, que es el que da título al libro y que prácticamente es la mitad del mismo. Es un relato sobre una detención que hubo en Oviedo de 30 compañeros senegaleses con la excusa, digamos, de la piratería. La policía entró en sus casas con perros, con fuertemente armados, le sacaron de la cama por la mañana, y a partir de esa noticia y de la detención brutal y humillante de estos compañeros, pues el relato recorre esa historia para luego volver al origen, volver a Senegal, a Dakar, y tratar de explicar a partir de una historia de uno de estos chicos detenidos las razones por las que los inmigrantes senegaleses pues juegan la vida en un cayuco para llegar a Europa. Nosotros aquí desde nuestro programa Comunes tratamos sobre todo el conocimiento, la cultura libre, y también se habla mucho del copyleft, de otra serie de cosas, en cierto modo relacionadas con temas como puede ser la piratería o la criminalización de esta, ¿no? O la excusa para llevar a, pues como comentabas, ¿no?, la represión a la puerta de casa de un grupo de senegaleses. Coméntanos un poco cómo son estas condiciones de vida, o cómo funcionan estos entornos de los cuales se suele hablar frívolamente, ¿no? En los cuales se mueven, pues eso, grupos de inmigrantes que practican la venta de CDs o la de bolsos, o etcétera. Sí, lo primero que habría que decir es que las personas que están por las calles vendiendo en la venta ambulante, vendiendo CDs o otras mercancías, lo están porque se les ha impedido cualquier otra forma de vida. A la mayoría de ellos se les ha recibido en Canarias, encerrándoles en un centro de internamiento de extranjeros, y al no devolverles a su país de origen por diversos motivos, se les ha metido en un vuelo a la península y se les ha dejado en la calle sin la posibilidad de trabajar en la economía legal, porque se les ha abierto un procedimiento de expulsión que se lo impide para hoy y para el futuro, y se les, de alguna manera, ellos, la única manera que tienen de buscarse la vida pues es la venta ambulante, a través también de redes de apoyo entre ellos, de la gente que llega nueva, pues que a través de redes de solidaridad entre sus compatriotas pues son recibidos y apoyados y de alguna manera conducidos a esta actividad como forma de sobrevivir. Sin embargo, se nos muestra como una actividad controlada por las grandes mafias, como siempre se dice, y buen ejemplo de ello es el caso que ponemos en el relato. Una detención, como te decía, sacando a la gente de la cama por la mañana en su propia casa, metiendo perros en las casas. Una operación, además, con fuerte propaganda. Al día siguiente la noticia salió publicada en los periódicos porque, además, la prensa estaba prácticamente a la puerta del portal para sacar esa foto en la que se veía a la policía entrando en las casas. Y grande propaganda también de las diferentes entidades de defensa de los derechos audiovisuales, etcétera, hablando de la operación Torres, una operación policial muy importante en Oviedo. Y después de meses o de más de un año de ese hecho, pues lo que vemos es que la mayor parte de los expedientes han sido sobreseídos porque realmente no tenían pruebas contra la mayor parte de la gente que estaba viviendo en esas casas, y por tanto se convierte en una operación de propaganda, de criminalización y de continuas falsedades contra un colectivo que es de los más golpeados en nuestro entorno, ¿no? Seguramente, además de este contenido que es muy interesante dentro del libro, las palabras que podemos encontrar, está también el continente, ¿no? El cómo y el quién publica el libro. Cuéntanos un poco qué es Cambalache, cómo es el proyecto editorial que hay detrás de esto. Cambalache es un colectivo que hace casi ya 6 años pues abre un local en Oviedo, y en él pues conviven ahora mismo pues diferentes proyectos que de alguna manera están vinculados unos con otros para fortalecerse mutuamente. Es decir, que hay un espacio de programación de actividades alternativas a lo largo de todo el año, con presentaciones de libros, charlas, seminarios de formación política, exposiciones, cines, etcétera. Hay varios grupos de trabajo vinculados al feminismo, a la agroecología, a la inmigración. Y entre las diversas herramientas que hay en el local, pues una de ellas es la herramienta de la editorial, que no es un proyecto, digamos, que haya sido planificado como editorial desde sus primeros pasos, sino que más bien a partir de la experiencia que algunas de las personas de la asociación teníamos con la publicación y edición de materiales, pues cuando se monta Cambalache y los grupos de trabajo empiezan a funcionar, se ve la posibilidad de utilizar esa herramienta y se publica primero precisamente un libro sobre inmigración, que es la crónica de un inmigrante sin papeles. Se titula Los árboles de la muerte, crónica de un inmigrante sin papeles, que es el testimonio de un argentino que trabajaba en la economía sumergida en Asturias y que había huido de la crisis económica de su país. Y digamos que a partir de ese texto que publicamos y después de un pequeño cuadernillo en plena campaña contra la Constitución Europea a principios de 2005, pues empezamos a ver que esa herramienta de la editorial nos es útil, tanto por lo que supone el proceso de construcción de un libro, que es un proceso de formación, de debate y de la elaboración muchas veces colectiva, como también lo que supone tener el libro como puerta de entrada para organizar un montón de actividades, charlas, actos de debate y de trabajo político con otros colectivos y otras personas. Así que, digamos que no somos, por ejemplo, exactamente una editorial que tiene una regularidad fija en las publicaciones, que tiene unas novedades permanentemente, sino que más bien funcionamos al ritmo de nuestra propia capacidad de producción y de elaboración teórica vinculada a las prácticas políticas que estamos desarrollando. Ahora estamos como abriendo un poco también la posibilidad de que no solo publiquemos cosas que salen de la propia actividad del colectivo, sino también la posibilidad de empezar a publicar también algunos materiales de gente que se dirige a nosotros para publicar otras cosas, ¿no? Sí. Estamos aquí en Comunes, en Radio Círculo Bellas Artes, emitiendo en el 100.4 de la FM y también por streaming vía internet. Y bueno, para que la gente le dé tiempo un poco a reflexionar y empaparse todas estas cosas interesantes que hemos estado hablando en el programa de hoy, vamos a poner un tema de los Dirt Bombs, Underdog, y ahora continuamos con la entrevista con Eduardo. But they won't let you forget that you're the underdog and you got to be twice as good. Yeah, yeah. Even if you never rise, then get uptight if you get too bright. Cause you might be thinking too much again. Yeah, yeah. I know it feels when you know for real that every other time you get a raw deal. Yeah, yeah. I'm the underdog. I'm the underdog. Say, I'm the underdog. Underdog. Hey! I know how it feels to get demoted when it comes time to get promoted. Cause you might be moving up too fast. Yeah, yeah. You ever love somebody of a different set, and the set wouldn't let you forget that it just don't go like that. Yeah, yeah. I know it feels people to stop, turn around and stare, signify a little bit, and low rate me. Yeah, yeah, yeah. on how it feels when you're feeling down, and you wanna come up, but you realize you're in the wrong part of town. Yeah. I know how it feels to have to go along with people you don't even know, simply because there happens to be a whole lot more of them. Yeah. I'm the underdog. I can handle it. It's gonna be alright. I'll be underdog. Pues, Edu, nos gustaría comentar con... Sigues por ahí, ¿verdad? No has subido. No. Nos gustaría comentar contigo, después de escuchar un poco de música, algo que bueno, que es bastante concerniente a lo que solemos tratar, que es el tema de las licencias, ¿no? De distribución. En vuestro caso soléis optar siempre por Creative Commons, ¿no? 2.5. Coméntanos un poco cómo llegasteis a elegirla o en qué basasteis. Sí, pues me haces una pregunta un poco difícil, porque la verdad es que no creas que yo controlo mucho de este aspecto de la cuestión, ¿no? Lo que te puedo decir es que nosotros llevamos publicados, pues me parece que 11 o 12 títulos en la editorial hasta ahora. Al principio, pues bueno, nosotros teníamos claro, digamos, el hecho de que queríamos que el material se pudiese difundir libremente, copiar y reproducir, etcétera, y bueno, poníamos una pequeña línea en los créditos del texto en el que lo señalábamos, ¿no? Además, todos los materiales los subimos a nuestra página web, que se pueden descargar ahí gratuitamente, que es www.localcambalache.org. Y bueno, por otra parte, evidentemente necesitamos pues vender los libros como forma de autofinanciación de la propia editorial. Y bueno, fijándonos en otras editoriales del mundo alternativo, de los movimientos sociales, que utilizaban la licencia Creative Commons, fue como bueno, nos enteramos un poco de su funcionamiento y la empezamos a incorporar a los últimos títulos. Me parece que a la última mitad de los títulos ya le metimos la licencia. Pero, digamos, las características concretas de la misma y por qué es exactamente, yo no lo controlo porque no soy yo la persona que estoy más pendiente de eso, la verdad. Y también una pregunta que a mí siempre me asalta cuando se habla de proyectos editoriales, porque seguramente hoy en día con el tema de las imprentas digitales o en general el abaratamiento de costos a la hora de publicar, sea relativamente asequible pues hacer tiradas cortas, o sea, sacar libros al mercado, ¿no? Pero sigue habiendo el hándicap de la distribución, que en muchos casos resulta casi insuperable, ¿no? Porque muchas veces cuesta pasar de la venta en mano o en sitios relativamente cercanos. ¿Cómo sois capaces de solventar, ¿no?, este gran salto que suele ser el de entrar en determinados circuitos de venta, que no siempre es sencillo? Pues nosotros sacamos tiradas de libros de entre 600 y 1.500 ejemplares. Uh-huh. Es lo que hemos sacado hasta ahora. Y la verdad es que, en relación con lo que decías de las imprentas, además estamos vinculados desde hace un año a un proyecto de creación aquí en Oviedo de una imprenta cooperativa. Uh-huh. Se llama así además, la cooperativa, que es un proyecto que se puso en marcha a partir del cierre de una imprenta con la que estábamos trabajando anteriormente, y como que hemos acompañado el proceso de autoorganización de los trabajadores para montar la cooperativa y trabajar, seguir trabajando con ellos como editorial. Respecto al tema de la distribución, pues la verdad es que donde más se mueven los libros pues es en las actividades que organizamos, es decir, en nuestro propio local y luego a través de presentaciones de los libros o de actividades, jornadas vinculadas con los temas que se tratan en los mismos. Tratamos de hacer un esfuerzo pues para presentarlos no solo en Asturias sino en todo el Estado español. Yo de hecho mañana presentamos el libro en Oviedo, pero el lunes voy a estar en León y hace 5 o 6 días he estado también en Sevilla presentando el libro. Es así como se pueden mover los libros realmente, porque la distribución comercial pues es un monstruo que no atiende, digamos, a las necesidades de pequeños colectivos que editan materiales críticos, y además porque tampoco nos interesa entrar en esa dinámica de que distribuya nuestros libros en las grandes superficies y en los centros comerciales. Lo que sí que hacemos es intercambiar materiales y también intercambiar el trabajo de la distribución por diferentes territorios pues con colectivos o con proyectos con una afinidad con el nuestro, ¿no? De manera que, pues no te sé decir, pero quizás nada más editar el libro de La Vuelta de la Esquina, pues 300 o 400 ejemplares han salido de nuestro local hacia diferentes puntos de venta de todo el estado y también hacia colectivos que, además de tenerlo en su punto de venta, lo distribuyen a otros colectivos. Pues es el caso de Virus, que en Cataluña pues hace una distribución alternativa y también llega a algunas librerías comerciales. En el caso de Madrid, pues Traficantes de Sueños pues también tiene el libro y lo distribuye por diferentes puntos de Madrid, o el CAES, el Colectivo y Asesoría de Estudios Sociales, o colectivos como Candela, en Madrid también, que edita la revista Rescoldos y que también nos ha pedido libros. Y del mismo modo, pues en Galicia, Andalucía, Valencia, Euskal Herria, Cantabria, en Valladolid, pues en cada uno de esos lugares pues hay uno, dos o tres puntos de venta a los que enviamos el libro directamente. Yo siempre he pensado que la mejor manera de perder los pocos amigos que se hacen en esto del activismo, de los movimientos sociales, es montar una distribuidora y o editorial. ¿Qué tal os ha ido a vosotros y de las cosas que habéis sacado, qué tal han funcionado? ¿Habéis tenido así alguna publicación especialmente desastrosa? ¿Alguna cosa que se haya vendido especialmente bien o todas más o menos se mueven en la misma franja? Aunque uno, os has comentado que el último, prácticamente nada más salir, ya había 400 que habían salido del local. Sí, bueno, que hayan salido no quiere decir que estén vendidos. Bueno, sí, eso es un matiz importante, cierto. Sí, que se distribuyen, quiero decir. Mira, por ejemplo, de este último libro, de La Vuelta de la Esquina, hemos publicado 1.200 ejemplares. Acaba de salir, por lo tanto no te puedo decir qué tal se va a mover. Pero sabemos que realmente el que se mueva o no depende de que se vincule a las prácticas y a las movilizaciones sociales que hay en relación, en este caso, con el tema de la inmigración. Y no solo porque se mueva, sino porque si no se vincula a eso, pues el libro deja de ser útil. Nosotros, pues la verdad es que tenemos experiencias bastante variadas respecto a cómo se mueven nuestros materiales. Pues ha habido, así de memoria te puedo decir, que ha habido algunos libros, como por ejemplo uno de los últimos que hemos sacado, que es Catalina y los bosques de hormigón, que es el único librito infantil que hemos sacado de teatro para niños y niñas, vinculado al tema de la especulación urbanística, que se ha movido mucho, y la explicación también es que es un cuento, pero también es una obra de teatro, y el grupo que actuaba pues llevaba los libros a las actuaciones, y entonces así se mueve mucho. Se mueve mucho también el libro Quién invade a quién, el plan África y la inmigración, precisamente por toda la vinculación que tenemos con todas las luchas contra la política de extranjería. Y luego, por ejemplo, pues libros que tienen un carácter quizás más local, como puede ser un libro contra la especulación urbanística en Oviedo, que titulamos Oviedo detrás de la fachada, que incluye un libro de texto y también un libro de fotografía. Pues ese, por ejemplo, sí que ha costado mucho moverlo, porque pensábamos que en la ciudad pues iba a despertar más interés, no solo en nuestros círculos, sino en círculos sociales más amplios, y sin embargo vemos que ha habido mucho silencio mediático en torno al libro, porque criticaba pues operaciones urbanísticas y de privatizaciones del propio ayuntamiento, y como la institución está muy cerca, pues el cierre también ha sido más fuerte. Y bueno, también hemos hecho una pequeña incursión en la poesía en este último año, a sabiendas de que es muy complicado que tenga una distribución y que sea viable económicamente sacar libros de poesía. La verdad es que es, ya te digo, es bastante variable. Tampoco el criterio ese de que sean temas más globales o temas más locales es totalmente significativo, porque ahora estoy también acordándome de que sacamos un libro titulado Nos comen, contra el desmantelamiento del mundo rural en Asturias. Lo sacamos en el año 2005, vinculado a todas las redes de consumo y a las redes agroecológicas, y de ese sacamos 1.200 ejemplares y está prácticamente agotado, o sea, movió muchísimo en Asturias y también fuera. Así yo que poseo uno de ellos. Soy un afortunado. Pues, vamos, yo creo que para terminar, no sé si nos podrías tal vez adelantar si existe alguna fecha en la que podamos hacer seguimiento de actos en Madrid o próximas novedades de Cambalache. Por favor, marque el... Se nos ha ido, estos son los problemas del directo. Debió ser un móvil con poca batería, de hecho yo creo por eso era un teléfono fijo. Era un teléfono fijo, pues escuchaba un soniquete de fondo muy persistente, que no sabe si era White Noise, un proyecto experimental de John Cage o qué era. Pero bueno, vamos a intentar retomar la conexión. De hecho, ha salido un mensaje de lo más curioso, ¿no? Sí, el número ha dejado de existir por un momento. No, esperemos que no haya pasado nada. Es lo que tienen las actividades subversivas, ¿no? En cualquier momento cogen van y te cortan, ¿no? Dicen, no, pues el libro se llama Nos comen. Dice, no, nos cortan. Va a ser la segunda parte. El libro se va a llamar Nos cortan. Y bueno, yo creo que mientras intentamos retomar la comunicación, pues vamos a seguir con un tema de los que tenemos preparados. ¿Lo tenemos ya? ¿Ha vuelto? ¿Eduardo? Sí. Hemos escuchado un mensaje que decía que habías dejado de existir por momentos. Pues... Cuando hablábamos contigo, un mensaje telefónico. No, no, no, extraño. No sé si es sospechoso. De todas maneras, a mí no me se me cortó. Yo oía una música extraña, como si fuese otra sintonía, no sé. Bueno, en cualquier caso, te estábamos preguntando simplemente que nos adelantaras si podría ser algún tipo de cita, si es que vas a pasar por aquí o alguna persona va a pasar por aquí o... Eso, antes de que te corten otra vez, aprovecha y haz publicidad. Lo digo rápido. No, tú pues, tranquilo. Estamos ahora planificando las presentaciones del libro. Yo estuve recientemente en unas jornadas en Madrid, en las luchas de los sin papeles, en Traficantes de Sueños, y sí que tengo previsto volver por ese local a presentar el libro, lo que pasa aún no tiene fecha, y también en unos encuentros en el Ateneo de Madrid, organizado por la Asociación Candela, por el CAES y por otros colectivos, en los encuentros Educar para la Vida o Amastrar para el Mercado, también estaré presentando el libro. Lo digo de memoria, pero me parece que el 14 de marzo, que todavía le queda casi un trimestre, ¿no? Sí, la verdad que una... Ya lo recordaremos por aquí, no te preocupes. Convocatoria muy anticipada. Haremos publicidad gratuita. Y bueno, pues supongo que todo esto lo podremos ir encontrando en la web de Cambalache, ¿no? Sí, el libro ya está subido para quien quiera leerlo íntegramente, como decía antes, en www.localcambalache.org. Y de ahí están también subidos todos los libros de los que hemos ido hablando a lo largo de la entrevista. Y si alguien quiere el libro físicamente, como decía, pues está distribuido ya en Madrid en los puntos o en los locales que antes os contaban. Puntos de venta habituales, se dice. Sí, en la página web, de hecho, viene una lista que en el caso de Madrid aparece CAES, Traficantes de Sueños, PAL y Librería Tercer Mundo. Como puntos de cita, así que bueno, todo aquel que quiera acercarse a la vuelta de la esquina pues sabe que lo puede encontrar en al menos estos sitios. Pues muchas gracias, Eduardo. No sé si nos dejamos algo, muchas gracias. Algo que añadir, alguna otra cosa, pero... No, bueno, quizás lo único para terminar, decir que los relatos del libro realmente son historias que en el libro se terminan porque el libro había que editarlo, pero que aquí continúan y que la represión policial sobre el colectivo inmigrante pues daba para escribir otros tantos textos desde el día en que se cerró hace menos de un mes el libro, porque de nuevo pues surgen detenciones de menores, acoso de inmigrantes por las calles y demás hechos denunciables, y que bueno, esperamos que el libro sea una manera de alimentar esas luchas contra una realidad que debería estar desapareciendo, pero en realidad cada vez es más dura. Pues nada, os animamos a seguir con la denuncia, editada o no, y un abrazo muy fuerte para todos los que estáis por allí. Venga, un abrazo. Un abrazo y ánimo. Bueno, pues estamos llegando ya a los minutos finales de Comunes y os vamos a poner un tema que es de los Detroit Cobras y la canción es Hey Sailor. Show you. Bueno, pues por hoy finaliza una nueva emisión de Comunes. Vamos a decir otra vez el email por si queréis contactar con nosotros, escribirnos cualquier cosa, proposición deshonesta, que es, Nacho, ¿cuál es el email correcto? comunes.cba@gmail.com. Y ya sabéis que podéis proponernos por cualquier tipo de contenidos, preguntarnos dudas, plantearnos cuestiones y que nada, que no solamente tenga que escribirnos Antonio de Cáceres, que bueno, que la verdad que dentro de poco le traeremos al estudio para que hable, o si quiere llamar, podemos contactar con él por teléfono, pero eso, que esperamos un poco más de participación de la gente. Y por mi parte, nada más. Nacho, ¿quieres tú añadir algo para despedir el programa? Pues nada, aquí termina Comunes, un programa que se hace siempre entre la digestión y la siesta, de la forma en que podemos. Así que nada, un abrazo para todos.